Así que baile la chica Spike. Por favor, el chico carismático. Bueno, para Cecilia. Cecilia, ahí está tomando su llena, Cecilia. La única. ¿Dónde? ¿Dónde? Otra Cecilia, otra Cecilia. Ay, ay, un saquera. Cada amigo musical. Seguimos, seguimos tomando, seguimos bailando, seguimos gozando. Bailar contigo, tomar contigo. Arriba, arriba, arriba. Esta noche bonita. ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta la noche, la noche, la noche, tomarte esta noche? ¡Arriba! ¡Suena, dice! Para el cuñado de su amigo Poli. Ahí está el cuñado. No sé cómo se llama, pero se me decía, ¿eh? ¡Vamos, chiripa! ¡Nuevo alterado! ¡2016! Domingo por la tarde fue cuando yo te conocí. Linda hermosura, esta mirada con dulzura. De entonces me sentí enamorado por tu amor, enamorado por tu amor. Y sé, enamorado estoy de ti, enamorado de ti, mi amor. Yo moriría si no estarías, yo moriría Marquito, Poli, Héctor, familia, Chilo, Trabanda Chilo, Huicho Domínguez, Javier y Yaki. Domingo por la tarde fui cuando yo te conocí, y aquel lugar hermoso, yo de ti me enamoré, por tu linda hermosura, que mirada con dulzura, entonces me sentí enamorado por tu amor. Enamorado por tu amor. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Enamorado, estoy de ti. Enamorado de ti, mi amor. Yo moriría si no estaría. Yo moriría de tener yo Yo te voy a ensayar. Ahí. Aquí. ¡Levanta la gente enamorada! ¡Levanta la manita la gente enamorada! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Enamorado estoy de ti. Enamorado de ti, mi amor. Yo moriría si no estarías. Yo moriría de tener yo dolor. ¡Arriba los manitos! ¿Dónde está la gente más sana? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba la manito, se arriba. Arriba la manito, se arriba. Arriba la manito, se arriba. Dando una vueltecita. Dando una vueltecita. Dando una vueltecita. Dando una vueltecita. Cita, cita. Seguimos, ¿no, mis amigos? Para Marleni. ¿Cómo va a ir a Marleni, por favor? Che, Carlitos, es amor Karina, me dice por ahí. Mucho cariño, ¿ah? ¡Vamos, Che, Carlitos! Así. Jonathan Guarzaya. Tremendo jugadorazo. Me lo paró. Por favor, me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Ella me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Ella me lo paró. El taxi. El taxi, color, el taxi. No pienses mal. Que te lo paro, tu vieja. Nene y quise. Bueno, pues. Y para Waltercito, Sonia. Para el Chino, Michael. Arriba, bailando, bailando, pasando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. El auténtico. Y como cantamos, como cantamos. Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Y ya no quiero ni mirar porque tú que a mí me abandonaste. Si terminamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Y ya no quiero ni mirarte porque tú a mí me abandonaste. Marleni, Marleni. Dale, que dale, así, así, como dice. Yo sé que ibas a sufrir. Estabas junto a mí. Y yo sé que ibas a llorar porque tú no amas a mí. Yo sé que ibas a sufrir si no estabas junto a mí. Yo sé que ibas a llorar porque tú no amas a mí. Porque tú no amas a mí. Otto Chafayo. Otito, guárdate por ahí abajo nomás, guárdate por ahí abajo. Otto, se fueron tus nenas. Para Chafayo, media hora. Ya no hay playa, Otto, ya no hay playa. Vamos, Chafayo. Está lleno, está lleno. Eso, eso, eso. Vamos, eso. Eso. Más tarde, ya tú sabes. Marcos, ¿quieras o no? Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Y ya no quiero ni mirarte porque tú a mí me abandonaste. Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes? Eso sí toca bien. yo sé que iba a estar aquí, y no estabas junto a mí. Yo sé que ibas a durar, porque tú me amas a mí. Yo sé que ibas a sufrir, y no estabas junto a mí. Yo sé que ibas a durar, porque tú me amas a mí. Porque tú me amas a mí. ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Chafayo! ¡Jonathan Guarzaya! ¡Gracias, Jonathan Guarzaya, para Gustavito! ¡Llora, llora! ¡Llora el cuñado de Poli! No sé cómo se llama. Muy pronto, la promotora Guarzaya, muy pronto. Muy pronto, la promotora Guarzaya. No se gana, pero se goza. O será la promotora Chircano. Puras cabezas. No, Jonathan Guarzaya sí va a tratar bien a los músicos. Dice, los va a llevar a su casa, los va a llevar a comer, a chupar, suave nomás. Va a pagar un buen bolo en sobre. Nene. Sobre cerrado.